El amor puede llegar de muchas maneras. De muchas maneras. Como una sensación. Como una sensación trae en el estómago. Como un rico aroma. O simplemente. O simplemente como una buena canción. No importa cómo llegue. Lo importante es que siempre llega. Radio Sentidos. www.radiosentidos.com.ar. Mucho más que radio. Primavera. Primavera 2015. 2015. Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, María? Muy bien. ¿Todo porque nos toman en la cámara, sonreís? Totalmente. No, además por el programa. Y todo por una manzana. Sí. Estamos acá en Buenos Aires, hoy es viernes. 12 horas estamos en Radio Sentidos, www.radiosentidos.com.ar. En la operación técnica, Gus Epel. Buenos días, Gus, ¿cómo estás? Porque nos saluda, sí. Así, de pura joda. Mi compañera Mary Place María Lugar y yo Guiti Farías. Y estamos, acá, charlando, convocándonos con una palabra para pensar, para jugar con alguna invitada. Y bueno. Si quieren decir algo, Facebook. Facebook, y todo por una manzana. Y los teléfonos de la radio no los tenemos, ahora los vamos a ir a buscar y se los vamos a pasar. 5256-4310. Qué bárbaro esto en tener auriculares, que hay alguien que te tira data. Sí, yo me lo voy a anotar. 5256-4310. Y de paso se lo repetí a la audiencia. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y qué nos convoca hoy? ¿Qué nos convoca? Qué linda palabra la de hoy, ¿eh? Nos convoca una alegría, un sentimiento, un bienestar. ¿Cortinita de palabra? ¿Cómo no? Dale. Una parola ancora. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole. ¿Se ve? Parole. Sí. Parole, parole. Que me tome la cámara. Está re jodona hoy, mi amiga. Sí. La palabra de hoy la estoy develando. La está develando. Igual la habíamos un poco anticipado, pero la palabra de hoy es sonrisa. ¿Vos sonreís? Sí, yo sonrío, ¿no? Es más, sonrío y me arrugo. Porque... pero bueno, creo que prevalece la sonrisa antes que las arrugas totales. Vos sabés que mi papá siempre decía eso. Dice que es mejor estar arrugado por reírse que por llorar. Oh, viste que por ahí escuchamos que es mejor tener arrugas en la mueca y no arrugas en la frente. Así que bueno, preferimos tener siempre arrugas de mueca. Así que acá estamos. Contame un poco de la palabra. De la palabra. Y después vamos. Palabra, psicología y demás cosas. De así todo. Que comience, compañera. Comienzo. Sonrisa. Sonrisa es una expresión facial que se forma al flexionar los músculos cerca de los extremos de la boca, pero también alrededor de los ojos. La palabra viene de son, que quiere decir abajo, risus, que es derivado de ridere, que es de reírse. Entonces es como una sonrisa por abajo. En los humanos es una expresión que refleja placer, entretenimiento. A veces es una expresión involuntaria, ¿no? De ansiedad, de otras emociones. Es un... No. Yo me río bastante. Pero estábamos hablando hoy de la sonrisa. ¿Vos sabés que hay una orden de unos monjes, de los benedictinos, que San Benito, justamente dentro de sus reglas para los rituales y para pertenecer a esa congregación, tenía una alta valoración del silencio. Entonces lo vimos cuando hicimos silencio, ¿no? Claro, sí. y era la el cultivo de la taciturnitas. ¿Qué tal, eh? Muy bien. Y que él promovía el silencio para poder reflexionar, lo cual estaba bien, pero también había como un temor a la risa, era como que era peligrosa, ¿no? Y sobre todo en el medioevo. ¿Y te acuerdas del nombre de la rosa? Que había toda una reflexión sobre esto, ¿no? Como que la risa convoca demonios, desatarse. Entonces estos monjes empezaron a desarrollar una subridere, el comunicarse o el poder reírse con una sonrisa, la sonrisa silenciosa que no se notara. Ah, qué bueno. Mira, qué bueno. Buen dato, ¿eh? Buen dato, o sea, es una manera de comunicarse sin desafiar a los demonios ni a los dioses. La sonrisa, vos sabés que la sonrisa es muda, pero la risa no. La sonrisa se piensa, la risa no. Y es cierto, uno puede pensarlo eso, y sonreír. ¿Sabés cómo salió, no? ¿Cómo salió? En una noche de reflexión con una amiga. ¿Te acordás? Cierto. Es sí. Verdad, porque acá, ni todo por una manzana, también. Yo pensaba también eso, que es como que la sonrisa la pensaba como el comienzo y el fin. La carcajada. Puedes empezar sonriéndote, te puedes reír, jaja, y terminas con sonrisa. Es verdad. O sea que siempre está como el punto de inicio y de fin. O por ahí sonreís y con eso decís tantas cosas. ¿Qué beneficios tiene sonreír para...? Sonreír, según gente que se ha dedicado a estudiar estas cosas, a investigar, dice, sonreír nos hace más confiables. Un estudio que se realizó en el 2001 demostró en tipos de juegos de negocios basados en la confianza que las personas que sonreían resultaban un 10% más confiables. Sonreír también genera indulgencia. Uno dice que las personas cuando violan alguna regla tienden a sonreír, a buscar la sonrisa del de al lado. Claro. Un poco por complicidad. Complicidad paliativa. La cosa es, no importa si la sonrisa es verdadera o falsa, la cosa es buscar esta indulgencia. También, curiosamente, se aconseja sonreír para minimizar el dolor. El cerebro recibe la información de que te estás riendo y aunque tengas el dolor, es como que permite que los neurotransmisores cambien, como que genera cosas. Yo ahí, cuando leía esto que habías puesto, me acordaba mucho de los médicos estos, médicos payasos, los Patch Adams, que además de bueno todo el efecto que producen en otros sentidos, pero esto tiene que ver mucho, ¿no? Uh-huh. Porque el hecho de cambiar este estado de ánimo y ponerte un estado de ánimo positivo, que tiene que ver tanto con la sonrisa. Uh-huh. Y que además, bueno, genera liberación de endorfinas, como que produce todo un cambio metabólico que ayuda a que el organismo también, digamos, recupere algo de ese bienestar. Que tiene que ver con esto del chocolate también, ¿no? ¡Opa! Que por ahí es mejor reírse, por ahí leímos sí. Que es mejor reírse que comer como 2000 barras de chocolate. Y o sea, además produce mucho es más. Una ventaja para la dieta. Para la dieta. Vas a estar doblemente claro, contenta y con motivos para reír, sonreírte. También se dice que cuando se reduce la tensión, vos estás muy preocupada y haciendo muchas cosas a la vez y todo te distrae, que una buena sonrisa vuelve a ponerte en eje. No lo sé. Después... Y viste que por ahí uno está mal, pero hay algo que lo hace reír, es como que... Te descontractura. Hay un break, ¿no? Te descontractura. Sí. Después hay un estudio que se hizo hace muchos años en psicología que terminó acuñando, que lo hizo esta persona, que acuñó un nombre que es sonrisa Duchenne, para indicar las sonrisas, la diferencia entre sonrisas verdaderas y sonrisas falsas. La sonrisa verdadera, dice, se aprecia solo si también hay movimiento con los ojos, no solo el movimiento de la boca. Esa sonrisa payaso. Mira vos. Antes se pensaba que las personas comunes no tenían tanta experticia como para, digamos, falsificar una sonrisa. Ahora uno la puede falsificar. Pero que en realidad cuando uno sonríe y mueve algo, transmite algo con los ojos, es que ahí está emitiendo una sonrisa verdaderamente confiable. Mientras que lo otro es como una sonrisa que haces así, nada más, y el ojo está en otra cosa. Después hicieron otro estudio de que los hombres son mucho más susceptibles a las sonrisas, al encanto de una sonrisa que las mujeres. Las sonrisas seductoras. Claro. Yo me quedé pensando cuando lo leí, digo, a ver, ¿qué es esto? ¿Los hombres qué están esperando? ¿Que la mamá los apruebe siempre? ¿Viste que se miran en el espejo y le digan, sos el más lindo? Me salió el feminismo. Me salió el feminismo. Gus nos mira y dice... Pero bueno, dice que los hombres son más susceptibles, es verdad. A las mujeres no les impacta lo mismo la sonrisa. Vos sabés que a mí algo que me da a veces ganas de sonreír es escuchar buena música. Ah, sí. Y hay un tema de Charles Chaplin, un tema instrumental, que se llama Smile, que se escuchó en tiempos modernos. Y este tema después le pusieron letra y demás, pero vamos a escuchar un combo de dos versiones, la original y otra que después les cuento quién es, así que... Combinación Chaplin Eric Clapton. Es novedosa. Es novedosa. Hay que reconocer que mi socia tiene audacia. Esa versión de Eric Clapton me encantó. Uh-huh. Y bueno, y tampoco uno, claro, por él la escucha, uy, qué tema este. Bueno, sí, era de Chaplin la música. Entonces, me pareció tiene una letra muy linda, este tema. Pero bueno, Es muy chaplinesca, les cuento solamente el final, la última estrofa, dice, sonríe, pues ¿de qué sirve llorar? Encontrarás que la vida aún vale la pena si solo sonríes. Es el tiempo de intentarlo, sonríe, pues ¿de qué sirve llorar? Encontrarás que la vida vale la pena. Hay que y además uno sonreír. Se imagina los zapatitos, el movimiento. Hay de otras Chaplin. Frases lindas. Hay algunas frases que hemos encontrado. Nunca des la espalda a alguien que no es capaz de sonreír y bailar. Confucio. Yo tengo una que encontré por el final. Dale. Dice, pintar sonrisas en un muro es como hacerle cosquillas a una pared. Buenísimo. Muy bueno. Buenísimo. Son necesarios 40 músculos para arrugar la frente. Pero solo 15 para sonreír. Muy bueno. Una sonrisa es la mejor manera de afrontar situaciones difíciles, incluso si es una falsa. Yo te cuento, a ver, ¿cuándo uno utiliza la sonrisa además? Sonría, lo estamos filmando. Sonríe para la foto. Una sonrisa para los niños. Pongo el pajarito. ¿Sí? Sonríe, Dios te ama, es un me acuerdo. Dejémosle. ¿Qué galletitas te gustan a vos? Sonrisas. La sonrisa. Inigualable la sonrisa. Inigualable la sonrisa. Incluso ahora hay una propaganda donde a la chica le sacan una sonrisa para la foto con esas galletitas. Y vos sabés que hay muchos autores hablando de esto que la música nos da un poco ganas de sonreír. Ajá. Que utilizaron la sonrisa en más de una de sus canciones. Por ejemplo, Sabina en Princesa dice... En lugar de sonrisa, una especie de mueca. Uh-huh. O mi querido admirado Serrat lo utiliza en varios temas. Sí. Una en Balado Otoño, cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar, y navegar era jugar con el viento. era una sonrisa a tiempo. Era una sonrisa a tiempo, ¿no? Y después tiene otra, que dice que por una sonrisa doy todo lo que soy. Ah, cierto. Que la pasamos esa una vez, ¿eh? Y hay otra muy nueva que dice, me gusta todo de ti y la luna de tu sonrisa. Que es la media luna de tu sonrisa en realidad, pero me encantó. Y había una frase de Chaplin, justamente. Exacto. Una sonrisa significa mucho. Enriquece a quien la recibe, sin empobrecer a quien la ofrece. Dura un segundo, pero su recuerdo a veces nunca se borra. Como la sonrisa de la Mona Lisa. Y vos sabés que yo que les mostré hace un ratito, que lo tengo por aquí, sí. Un emoticón. Símbolo que después se llamó emoticón, este que estoy mostrando aquí, este símbolo famoso que se llama Smile, tiene una historia muy interesante, muy interesante. Talk to me. Contémosle un poquito. Resulta que había una función, bueno, este símbolo, ya se los mostré, así que no se los voy a describir. Eso es lo que tiene bueno salir en video, ¿no? El símbolo Smile, ¿qué pasa? Había una fusión de empresas de seguro, ¿sí? Y para mejorar el clima laboral, hicieron como una campaña de la amistad dentro de la empresa. Esto de que la gente de una empresa se junte con la de la otra. Entonces empezaron a hacer toda una campaña interna de marketing. Y como toda campaña de marketing tenía que tener un símbolo, un logo o algo. Y se les ocurrió llamar a un diseñador gráfico que se llamaba Harvey Ball. Este diseñador le tomó solo unos 10 minutos crear este rostro sonriente y le pagaron $45. Una nada. Ok, una nada. ¿Qué pasa? Este logo, que fue interno de esta campaña, empezó a tener dominio público porque se empezó a popularizar en la década del 70, porque había dos personas, Murray y Bernard Spain, dos hermanos. Hoy diríamos se viralizó. Se viralizó, exacto. Y empezaron a hacer artículos de merchandising con este logo y la pegaron. Es así, la pegaron. Botones, tacitas, remeras, y que decía la frase, have a nice day, que tengas un buen día. Ajá, un ¿sí? simple redondel amarillo con los ojitos. Con un sentido muy fuerte de decir, levántate sonriendo, hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así. Entonces, este fue después la cultura musical, sobre todo lo que fue la década del 80 con la cultura under, lo empezó a relacionar con algo no muy bueno, pero bueno, con la droga del éxtasis. Ahí hubo algunos problemitas, pero bueno, el símbolo siguió viviendo. Después se utilizó en software y demás. Los GIF animados, el emoticono, y para decirle a alguien, che, qué bueno, sí, estoy bien, además yo lo miro el operador porque hablamos también. ¿Qué usas? El emoticón de la sonrisa. Claro. Y a veces para decir, ok, es... Lo hizo un señor, acuérdense, por $45. Que nunca cobró... Y nunca, nunca cobró regalías por esto. Es muy loco esto, cuando los leíamos decíamos, una pobre pena. Se murió en el 2001 sin haber patentado nunca su creación. Y acuérdense de todo lo bueno que fue en Forrest Gump, acuérdense de la famosa toalla que le tiran y el tipo se seca la transpiración con la toalla y sale el smile y bueno, ahí sale de cómo se generó el logo en la película. Bon Jovi mismo hizo un tema, Have a Nice Day, que tenía que ver con esto. Bueno, miles de cosas. Ahí leí que unos locos querían hacer explotar bombas en distintos lugares. ¿Bomba? De Estados Unidos, te juro, para que desde arriba... No, no. Sí, no lo voy a contar porque es muy loco lo que leí. Pero bueno, me pareció bárbaro y todo esto hace que... vos sabés que hay un día de la sonrisa, ¿no? Vos me contaste. Sí, hay un día de la sonrisa. ¿Mundial, así el como...? El primer viernes del mes de octubre, sí. Ajá, día mundial de la pasó. Sonrisa. Así que me pareció bárbaro saber que existe. ¿Y escuchamos otro temita? Sí, escuchemos sí, un poquito de música. Otro temita. Sigamos sonriendo. I might be at a table and suddenly I'll catch a fleeting vision of her crystal sea. I might be standing in a crowded dark yard. chasing waves of light out towards the rim, where stars are sparse and the cold of space seeps in. Para la empresa, Multicajas es tu solución. Un mundo de cajas y cajas para el mundo. ventas@multicajas.com.ar. When the night has come. Bueno, lindo tema este. Hearth Smile. ¿Cómo se iba a llamar? Porque nosotros saben que ponemos toda somos música referente temáticas a la palabra. Antes de que sigas, si recién nos empezaste a escuchar, estamos en Radio Sentidos, www.radiosentidos.com.ar, y estás escuchando Y Todo por una Manzana. Y estamos hablando hoy de la palabra sonrisas. Y como decíamos antes de ir al tema, el Día Internacional de las Sonrisas se celebra desde 1999. Ajá. ¿Sí? El primer viernes del mes de octubre, y lo que se trata de promover esta actitud positiva de la vida. Ajá. Que siempre seamos sonrientes. Y este es un informe que encontré de España, y con unas encuestas que se habían hecho, y decían que una persona sonriente, esto es una de las conclusiones, era un modelo a imitar. Ajá. Que la sonrisa, además, jugaba un papel muy importante en el entorno laboral, ¿sí? Que si la gente era como que era más... Yo creo que tiene que ver con lo positivo también, ¿no? Sí, como con crear otros lazos de relación, con la buena onda, como... Con esto de el arma de seducción, que puede ser una sonrisa, y de ahí generar en momentos un poquito más agradables. Climas. No, todo el día así... La sonrisa te abre, decía, la puerta a entablar relaciones, a mejorar un poco la convivencia, conectarte con el otro. Y la productividad, si vos estás sonriendo y el de al lado también, trabajás mejor. Esa. Evidentemente tiene que ver bastante con una parte química del cerebro, con esto de las hormonas y demás. Y las endorfinas. Y mejora, evidentemente es así, lo leímos, pero bueno, no vamos a meternos en un tema médico, pero sí tiene que ver con eso. Además, decía que tenía como un efecto imán, ¿sí? Que la persona que sonreía, y por eso me acordaba cuando vos decías, sí, lo del sexo opuesto, atrae un poquito más la atención. Claro. Decía, ¿sí?, que en los bares, si una mujer mira a un hombre fijamente, aunque sea muy atractivo, pero no sonríe, no lo lleva a que el hombre la quiera conocer. Mientras que una mirada más suave, pero una sonrisa, generaba muchísimo más atractivo. Una guiñadita de ojos, qué antigua. Pero hay algo importante. Hay algo importante que sacaron de conclusión. Las generaciones que habían nacido en los 70-80... se empezaron a preocupar más por la sonrisa, ¿sí?, que las generaciones antiguas. ¿Y esto por qué? ¿Por qué? Empezaron, a ver, esto que además duró. Empezaron, además que la tecnología mejoró en lo que era odontología, y ahí nos metemos en el tema, brackets invisibles, mejorar, blanquearse, carillas, claro, la imagen. Implantes, la imagen, pero que tiene que ver con qué. La sonrisa tiene que ver con los dientes, tiene que ver con la manera en que uno... Vos viste que si estás en el... Entonces, además no puedes hablar. No, salió ese tema, que había una preocupación por ese tema, ¿sí? Ajá. Y la preocupación era por ahí más estética y de sonreír tranquilos, que de otro me pareció muy imagino cómico. Que toda la cuestión de la política también, ¿no? Porque los candidatos tienen que ser atractivos, tienen que emitir una sonrisa que sea franca, transparente, blanca. Así que bueno, todo esto de la estética de la sonrisa y los me pareció muy loco, pero es cierto que esto se empezó a generar en las últimas décadas, digamos, en la gente más joven, y bueno, después por supuesto todos nos contagiamos de eso, pero antes no había tanta preocupación por ese tema. No. Ni bueno, por el cuidado de los dientes. Evidentemente las estadísticas lo dicen. ¿Vos sabés que hay una orden de la sonrisa? ¡Apa! ¿Y nosotros? ¿Y cuál es el escudo? Orden, a ver, la orden se llama la orden de la sonrisa, lo voy a leer para no... que lo da el gobierno polaco. Ajá. ¿Sí? Se fijó de nuevo, esto es en 21 de septiembre de 2003, el Día de la Orden de la Sonrisa. Este es otro. Ajá. Pero ¿por qué lo cuento? Esto lo dan los niños, ¿sí? Tiene que ver bastante con el apoyo a la infancia. Y nosotros tenemos a alguien que tiene la Orden de la Sonrisa. Uh-huh. Y que se lo merece. Y que se lo merece, que ya no la tenemos, pero para nosotros, y sobre todo, bueno, para mí siempre está ahí, que es Mariana Walsh, que obtuvo la Orden de la Sonrisa por la Embajada de Polonia, y me pareció buenísimo, porque es cierto, si algo tuvo que ver, es que, en las cuales me incluyo, es que tanto sus canciones como su arte, en todo sentido, sus cuentos, sus historias, nos hizo sonreír siempre, sí. ¿No? Además de pensar, pero bueno, yo creo que pensar sonriendo está mucho mejor. Claro que sí. ¿Sí? Claro que sí. Es mucho más agradable. Entrañable. Sí. ¿Querés que escuchar un tema de Non Palidece? Sí. Después ¿cómo se va a llamar? Hoy estamos con sonrisa full. Y después vamos a una tandita y después volvemos. Después vemos. Sabes que tu sonrisa me va a salvar, tú sabes que mi sonrisa te va a contagiar. Hace tiempo que espero que sepas que tú sabes que tu sonrisa me va a salvar, tú sabes que mi sonrisa te va a contagiar. Hace tiempo que espero que sepas que te espero. Dentro en el campo muy lejos un hombre resiste, trabaja duro y ve todo tan simple. Mira su sonrisa que la lluvia ya llegó, riega la tierra, vende fruta al patrón. Oh sí. Y mi madre que mira mucha televisión está triste, y yo le digo que todo es más simple. Mira, mira mi sonrisa que traje hoy, mami, tal vez te cure de algún dolor. Oh, sí. Recuerda que casi no te cuesta nada. Que te cueste sonreír. Que tu energía vuelve fuerte y sana. Que te ayude a estar aquí. Y que otro mundo se hace posible. Y es tu risa, me alegra decirte. Sabes que tu sonrisa me va a salvar, tú sabes que mi sonrisa te va a contagiar. 12 meses, 365 días, 8.760 horas, no importa la estación. Todo el año. Estamos con vos. Radio Sentidos. www.radiosentidos.com.ar. Para vos. La publicidad no es un gasto, es una inversión. Publicita en Radio Sentidos. Contáctate al 52 56 43 10. No dejes pasar esta oportunidad. Desayunos Sweet Gift. Una idea original para alguien especial. www.planetaregalo.com.ar. Últimamente los días y las noches se parecen demasiado. Si algo aprendí en esta ciudad, es que no hay garantías. Nadie te regala nada. Todo podía terminar terriblemente mal. Pero este caso había que resolverlo. Una rápida traición. Salimos del amor. Tal vez me lo busqué. Hay crímenes que dejan huellas. Hay crímenes que marcan épocas. Y otro crimen quedará. Otro crimen quedará sin resolver. Crimen, un programa donde nada quedará sin resolver. Miércoles 18 horas. Conducido por Marcela Diodati y Adolfo Méndez. Destino Sabores, una nueva producción turístico-gastronómica de Diana y Jorge Bodurián, sumando la pasión por los viajes y el amor por la buena cocina. Turismo, gastronomía, eventos, exposiciones, lifestyle y mucho más, con todos los sentidos. En Radio Sentidos, radio con imagen. Esperamos tus comentarios en @destinosabores y en www.radiosentidos.com.ar. Destino Sabores. Para algunos es el momento del balance. Es el momento del balance y la reflexión. De pensar en lo que hicieron y en lo que no pudieron concretar. Otros eligen proyectar el nuevo año que vendrá. Pero muchos simplemente aprovechan para reunirse con sus afectos y recordar con alegría a quienes ya no están. A todos ellos les deseamos un muy feliz 2016. Feliz Año Nuevo. El amor puede llegarte de muchas maneras. Como una sensación rara en el estómago. Como un rico aroma. O simplemente como una buena canción. No importa cómo llegue. Lo importante es que siempre llega. Radio Sentidos. www.radiosentidos.com.ar. Mucho más que radio. Primavera. Primavera 2015. 2015. When you're smiling, the whole world smiles with you. When you're laughing, the sun comes shining through. But when you're crying, you bring on the rain. So stop your sighing. Be happy again. Keep on smiling. 'Cause when you're smiling, the whole world smiles with you. Cerveza artesanal Furtiva, intensa y natural. Tómala escondidas o con amigos. Pedila en Facebook, Cerveza Artesanal Furtiva. Acordate de mí, no te vas a arrepentir. Bueno, acabamos de escuchar a La Voz. A La Voz. Frank Sinatra. Hace poco le hicieron un homenaje con Tony Bennett, que la verdad que estaba cantando una barbaridad. Y un montón que cantaron todos los temas de él en la tele. ¿Vos sabés que otra forma de sonreír re linda es hacer un paseo? ¿Cómo no? ¿Querés ver qué podés hacer? Decime qué hago al fin de... No mucho, porque tenemos muchas cosas que hacer, no sé, no vamos a dar abasto, pero podés ir al Malva y va a haber un ciclo de cine de la época en que lograron, en Hollywood de la época, que lograron escaparse a la censura entre el 29 y el 34, y hay un montón de películas muy interesantes que lograron esquivar lo que se llamó la Liga de la Decencia. Me encantó, la Liga de la Decencia. Lo interesante de este ciclo, ¿sabes qué? Que cada película va acompañado de un cortometraje de Betty Boop. ¿Te acuerdas de Betty Boop? Sí. Era una creación animada de los hermanos Max y Dave Fleischer. Pero ¿sabes qué es lo curioso y te va a hacer sonreír? Betty Boop era originalmente un perrito. No, ¿en serio? Y se fue transformando en esa joven inocente y provocativa al mismo tiempo de la era del jazz. Así no. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, recomendar que vayan al Museo del Humor, que queda en Avenida de los Italianos 851. Costanera Sur. Costanera Sur. Y que van a encontrar ahí una historia de humor gráfico que va desde 1810 hasta la fecha. Así que debe haber cosas muy interesantes para mostrar. Ahí hablabas de cine y me acordé de dos cosas que nos dijimos. Enrique Carreras, La Sonrisa de Mamá. Perdón, pero lo tengo que decir. Yo era chica y la fui a ver. Claro. ¿Sí? Y no pusimos el tema y no lo elegimos, pero bueno. No. Y después El Barón Sardónicus, que era una película donde un varón de Europa del Este había tenido una deformidad que todo el tiempo estaba sonriendo. Entonces lo convocaba el guasón. Un médico. Claro, era como el guasón, pero era malísimo. Lo convocó a un médico para que lo curara y si no, él iba a matar a su novia. Bueno, una cosa así de tragedia. Era el varón Sardón. Bueno, pero tenemos una invitada, sí, ¿no? Así que las cámaras van a... Ahora sí, Gus. Está con nosotros Silvia Canter, una querida amiga, maestra y habitante de los teatros. A ver, ¿estamos bien con el micrófono ahí, Gus? Estamos bien. Más está, cerquita. Ahí. Y el micrófono también se acerca a vos si le pedís, de ahí, del brazo. ¿Está bien? Ya está. Está ya perfecto. Bueno, Silvia Canter es una actriz, maestra de teatro. Nosotros le preguntábamos, ¿cómo te definirías, Silvia? Eso. A ver. Bueno, les voy a decir lo mismo que les dije. Perfecto. Me defino como una mujer de teatro. Siempre digo que es el matrimonio que más me ha durado y mantengo por él mi pasión intacta. Me encantó. Está buenísimo. Porque bueno, es en el medio expresivo, dentro donde funciona la actuación y la enseñanza, es donde mejor me siento, en ese universo teatral, dentro del teatro, dentro del universo del teatro independiente. Y aparte, bueno, doy clases y, o sea, me considero una maestra de teatro, formada por Agustoni en teatro y, digamos, y otros maestros, pero digo como base en teatro, y por Héctor Malamud en comicidad. Eso hablando es muy de lindo. Sonrisas. Por eso, ustedes dirán, ¿por qué teatro? Bueno, primero las dos caras y nos quedamos con una de las caras, por más que la otra esa también sonrisa es importante. Pero a mí particularmente me interesó mucho esto de dar clases de teatro de comicidad, ¿no? Sí, es primero... Es muy interesante porque es poder ejercitar esa parte donde uno puede ser irreverente con el orden. Es un trabajo muy creativo. Si pensamos en esa definición que a mí me encanta de Bergson sobre su libro La Risa, que la risa sirve, digamos, hay muchos tipos de risa, ¿no? Pero hay una muy particular que es muy buena, que es la que funciona cuando algo en la sociedad se cristalizó. Y eso que se dice permite, ¿no?, una respuesta de risa para justamente reflexionar, ¿no? Claro. Y romper. Me parece que el humor, digamos, en esta situación de aprender o integrar el humor a lo cotidiano, esto empezando porque yo tengo una concepción de que el arte es para todos, no para unos pocos, y además lo cómico también, como lo creativo, es decir, está en nosotros. El tema que tiene particular la comicidad, y lo podemos ver en la historia, digo, si vemos a los cómicos, es que ese nivel de originalidad, en el sentido que dice Nachmanovich, de ser genuinamente uno mismo, que ahí pasa la originalidad, no por ser diferente, sino por ser genuinamente uno mismo, si vemos en los cómicos, vemos que realmente es así. O sea, Jacques Tati no hace las rutinas de Buster Keaton, y Buster Keaton no hace las películas de Chaplin, y Chaplin no hace las películas de Harold Lloyd. ¿Por Exacto. qué? Porque cada, o de los hermanos Marx, claro, o de muchísimos varios cómicos, ¿no? Y entonces eso es lo interesante. Cuando yo hago los varietés en Buenas Artes, en la sala Hugo Midón, es eso, mientras los veo me siento eso, una guardiana de la creatividad. ¡Qué lindo! Y quiero ir. Porque es eso, ¿no? Es decir, cada rutina sale tan de la esencia de ese actor que realmente son muy diferentes. Perdón, Freud decía que el humor es el triunfo sobre el super yo. Entonces, Silvia, contanos por qué esto de Midón. Bueno, ¿Qué historia tenés con Hugo? Bueno, Midón, tengo una historia entrañable. Trabajé con él 23 años en su escuela. Porque, bueno, está, digamos, todas las canciones que nos dejó Hugo de su letra y musicalizadas con su compañero de camino, Carlos Gianni. Están todos los textos de Hugo. Y después está una obra de Hugo que me gusta decir que estuvo 29 años en cartel, porque fueron los años en que su escuela estuvo abierta día a día, donde realmente marcó a muchísimas generaciones. Río Plateado, uh-huh, ¿no? Por esto de un espacio donde ir y esto, ¿no? Esto de que el teatro es para todos, claro, que el juego del teatro es para todos. Bueno, vos tenés un libro. Yo tengo un libro que se llama El juego del teatro es para todos, y justamente tiene que ver con eso, con la concepción de que esa capacidad expresiva está en todos y no en unos pocos. Después es diferente si vos querés dedicarte profesionalmente al trabajo, ¿no? Pero el poder ritual del trabajo, el teatro te modifica la mirada, la palabra, el abrazo, sí, la comprensión sobre la vida. La escuela tuya hoy, ¿cómo se llama? Mi escuela se llama Buenas Artes Social Club, en honor al compay. Y está funcionando donde funciona donde antes funcionaba Río Plateado. El espacio, digamos, cuando Hugo fallece, funcionó un tiempito más y se cerró. Ese espacio estuvo cerrado luego durante casi 2 años. Y justo, digamos, coincidió que yo me tenía que mudar de donde funcionaba mi espacio Buenas Artes Social Club. Y los hijos de Hugo me ofrecieron continuar con Buenas Artes ahí. Y como Hugo tenía, y habíamos hablado muchas veces, que él quería armar una sala dentro de ese espacio que él tenía, entonces armamos la sala Hugo Midón. Qué lindo. Que es una sala de teatro independiente. Exacto. ¿Y qué tipo de actividades hacen en Buenos? Bueno, tenemos por un lado los sábados midonianos, uh-huh, que es el trabajo de comedia musical para niños y adolescentes. Y después tenemos en la semana, que también hay talleres de teatro para niños y jóvenes, siguiendo con esa población. Uh-huh. Y después tenemos la escuela de actuación y tenemos la escuela de teatro cómico. Tenemos que esa es la que coordinas vos. Esa es la que coordino yo, que está a mi cargo, y después está teatro para mayores de 60. Eso está buenísimo. Sí, sí, sí, porque es como un taller, digamos, que tiene otra dinámica que la escuela, pero lo mismo, ¿no? Permite de otra forma, en otro tiempo, con otro, con un compromiso menor, si se quiere. O con otros objetivos. Con otros objetivos, bueno, por eso. Claro. Exacto. Entonces, con otros objetivos, y también permite brindar ese espacio de compartir la actividad teatral. Y después tenemos todo lo que es caracterización y maquillaje, escultura, dibujo. Digamos, cómo es la comunión entre el teatro y la plástica. Claro. Es un lugar hermoso. Yo lo conocí, lo conozco varias veces. Y entras y en todos lados respirás teatro, respirás plástica, respirás arte. Y esto del teatro de la comicidad, ¿cómo es el vos tenés que ir? ¿Es un régimen? Es una escuela de formación. Son en principio 3 años básicos. Después, ¿sí?, hay talleres de entrenamiento para actores cómicos, porque es realmente otro modo, es otra lógica, es como el negativo y la foto del teatro naturalista, por decirlo de alguna forma. Los temas son los mismos, pero se trabajan en otra dinámica. Trabajan por ahí, leí, trabajan con eutonía, con algunas cosas también de sí, es que es importante formar el cuerpo, porque el cuerpo del actor, digamos, es el instrumento de trabajo. Así que, bueno, trabajamos con psicocalisteña, con eutonía, con danza. También hay unos cursos de verano que vos estabas haciendo del humor. Exacto, este año va a haber un trabajo corporal a cargo de María Paula Vargas, que es una profesional argentina, pero que está radicada en Francia, y que ya es este segundo año que viene a Buenas Artes a dar cursos. y después se va a dar un taller de improvisación y actuación. Uy, eso qué del bueno. Teatro Serio de En Serio. Un taller de caracterización y el humor, digamos, donde vamos a unir la plástica y el trabajo cómico. Y después va a haber un seminario sobre cine, que va a estar a cargo de Alejandro Imposti. Y el de actuación a cargo de Daniel Dagna, que es el codirector de Buenas Artes. Wow. ¿Quieren escuchar un temita? Sí, un poquitito nomás un para poquitito. Seguir charlando, porque te digo, estamos con re poco tiempo. Bueno, ¿eh? Escuchemos un temita y no queremos... tomamos un poquito de agua y seguimos. Comprendí que mi voz no era mía, que era toda del mundo, del mar y los días, y la llevé en mi viaje entre amores y horror, y canté noche a noche aunque nadie me vio, cuando me iba solo arrastrando los pies, para llegar tan tarde a mi casa otra vez, dejando atrás sonrisas, sonrisas de papel. Y la filosofía fue un tema de a diario, que aprende cualquier trovador solitario, y pensé en los contrastes malditos que hay entre un viaje al espacio y un niño sin pan, y hace tiempo dejé de arrastrarme los pies, pero siguió pasando la vida después con sus mismas sonrisas, sonrisas de papel. Y volvemos al aire. Y mi compañera quiere hablar y no la dejó. Nada, quería preguntar qué habíamos escuchado, qué manzana habíamos mordido. Escuchamos Sonrisas de papel del entrañable. Una manzana Silvio, del pasado. Silvio Rodríguez. Y hay una sonrisa que no vamos a dejar de nombrarla, que es tan misteriosa, uh-huh, que parece que el chico este Leonardo, cuando la pintó, parece que jugó bastante con los planos, uh-huh, y la proyección de esta sonrisa, que es la de la Mona Lisa, lo develamos, tiene que ver un poco con esto de, según donde la miro, se ríe, no claro. Se ríe, bueno... tuvo que ver con la forma, yo no sé si lo hizo por ahí pensando o le salió, porque a veces los genios hacen cosas y no se dan cuenta, pero bueno, miles de historias, si se ríe, si no se ríe, si abajo hay otra, si era un hombre y después fue una mujer. Y hace poco se descubrió otro cuadro idéntico que tiene como las mismas características, que pareciera que es de Leonardo, pero no está confirmado, pero es otra Mona Lisa casi igual. Bueno, vos qué sabés de no, esa ya... sonrisa. Yo sé que no sé mucho de esa sonrisa, pero justo les comentaba antes que, digamos, cuando nosotros armamos las rutinas de comicidad, justo en este momento tenemos una rutina para mostrar en nuestro próximo varieté, que justamente toma el tema de la sonrisa, de la Mona Lisa, y entonces hay una dupla, la dupla cómica entre un autorretrato de Frida Kahlo y la Mona Lisa, y tienen un diálogo cuando supuestamente el museo se está cerrando, entre ellas dos, y bueno, y es muy gracioso esto de, y produce mucha risa en la gente, esto de cada vez que vuelve a la postura física claro. Del cuadro, porque no se habla y se acomodan, se retocan. Y entonces toman como esta posibilidad de reírse, ¿no? De observar todo el mundo de la plástica, como quitarle como esa cosa culturosa que tiene. Claro, sacarle intelectualidad. Sí, sacarle intelectualidad y poder divertirse. Es que tiene cierta ironía, ¿viste? La sonrisa esa. Sí, exacto, tiene cierta ironía. Porque ese es otro tema, ¿no? Uno dice, piensa uno en la risa. Y piensa, bueno, la sonrisa, la risa, la carcajada, ¿no? También uno puede, digamos, hablas de la sonrisa y me viene la poesía de Juan de Dios Pesa. De cuántas veces al reírse llora, nadie en lo alegre de la risa fíe, porque en los seres que el dolor devora, el alma llora cuando el rostro ríe. Digo, y eso... Me mató con eso. Esa no la encontraste. Ah, malo. Bueno, es un poema muy, muy, muy largo que tiene para mí un significado muy especial, porque yo de chica empecé a juntar textos, ¿no? Entonces, bueno, había encontrado un texto de Oscar Wilde, que se llama El Artista, y había encontrado esta poesía de Juan de Dios Pesa. Porque realmente yo siempre fui una persona muy risueña. O sea, yo soy una persona de buen humor, me levanto bien a la mañana. Soy una persona naturalmente... Después la vida. Bueno, siempre en lo que me acontece pienso que puedo hacer yo para mejorar, digamos. O sea que, bueno, como que es algo que naturalmente está en mí. Pero bueno, esta poesía tiene la particularidad que mi mamá la recitaba de chica, ¿sí? Yo saber... Mira, o sea, entonces bueno, una vez mi mamá me dice, porque es como la poesía de Garrick. ¿Garrick? Y yo la sabía, bueno, es esa, es esa la poesía que tiene esta parte. Este aquí. Fragmento. Ah, porque este yo tengo una amiga que era fanática y siempre nombraba la poesía, digamos, de Garrick, que es terrible. Pero entonces, tiene esta cuestión que creo que también la sonrisa tiene como este opuesto complementario que siempre está presente en la vida. Y en este caso particular, volviendo al tema de la Mona Lisa, era esta posibilidad, ¿no?, de tomar estas imágenes, que porque en el humor es muy importante lo referencial, ¿no? O sea, eso que te va a hacer reír porque es algo conocido, porque lo tenés internalizado. Como que te dispara algo. Toca algo, porque si no, no te hace reír. Exacto. Sí, yo te iba a preguntar una de las cosas que tenía ahí. Dios, qué loco, ¿no? Hacer reír al otro, porque bueno, vos estás con una amiga y más o menos la conocés y es tenés distinta. Código, claro. Pero cuando vos estás o escribís un texto o tenés que representar y te parás ante un auditorio, 20, 30, aunque sean 5, que no conocés, ¿a dónde apuntás? O sea, porque a todos nos hacen... El tema, mira, hay un hermoso libro que escribió hace mucho tiempo Gianni Rodari, que es Gramática de la Fantástica, ¿no? Gramática de la Fantasía. Es que el humor tiene su gramática. Entonces, vos cuando conocés su gramática, aplicás esa gramática. Un método. Exacto, es como una gramática. Y entonces, bueno, tenés el gag visual, tenés, digamos, el tema de la ironía, ¿no? Que hace mucho leía un libro que justamente que es muy teórico, ¿no? Porque se llama ¿Qué es el humor? Entonces, el autor nombra la ironía y dice, bueno, es el famoso texto de Diógenes, cuando lo venden como esclavo y le preguntan qué es lo que más le gusta hacer. El tipo dice mandar. Algo que estaba totalmente alejado de su posibilidad. Muy bueno, muy bueno. Entonces, claro, bueno, esa es la ironía y es bárbaro, ¿no? Y, sí. Entonces, digo, también yo creo que a nosotros como país, como pueblo, bueno, o por ahí, no país, pero sí como ciudad y como... Comunidad. No, como comunidad nos gusta la ironía en el humor. Sí, claro. Somos muy irónicos. Creo que es el humor que más nos... decir, o sea, tiene ese efecto social que es que podés decir algo sobre lo que se cristalizó. Exacto. ¿No? Estalla el sentido y lo manda a otro lado. Claro. Y esto también de reírse un poco de la ridiculez de uno mismo, ¿no? Por eso yo te decía antes esto de ser irreverente con el orden, ¿no? Esta posibilidad que tiene lo cómico de trabajar con el personaje genérico. Que sería, es decir, por más que después construye a alguien humano, está basado en el personaje genérico, en eso que surge de la observación, ¿no? Oh, que por ahí puede tener un aspecto dramático, por ejemplo, que de pronto vos digas, ¿y vos qué haces? Soy psicóloga. Tenés cara. ¿No? Claro. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Pero digo, hay como estructuras... que responden en realidad también de adentro hacia afuera, ¿no? Claro, al arquetipo que uno tiene y comparte con otro. Exacto, exacto. Claro, y resuelve. Siente que se expresa. Sí, igual las expresiones a veces de sonrisa, yo por ahí en el otro programa que habíamos hecho al respecto hablábamos de Julia Roberts, que en realidad vos la mirás, sonríe, hay sonrisas que, porque hablábamos hace un ratito que la sonrisa contagia. Totalmente, que es contagiosa. Que un estudio en España que la sonrisa... parece que es un contagio, está bueno imitarla, claro, ¿no? Genera otros climas. Y hay sonrisas como que te sí, cambian. Sí. Ves a alguien por ahí, hay, como decía, hay sonrisas lindas y sonrisas feas. Sí, ¿no? Sonrisa bueno, que asusta. Sí, está, es muy bueno eso como método. Por ahí el smile famoso del cual hablábamos, que independientemente del marketing y demás, o de que sea amarillo o lo que fuera, ya el hecho de que te deseen un buen día, o como vos decías, soy positivo, en realidad me levanto a la mañana y elijo sonreír. Claro, claro. ¿Sí? O sea, por eso te digo, es algo que, bueno, es así. Fue así para mí. Sí, qué bueno, qué bueno. Nos aleja de la sonrisa sarcástica, claro, por ejemplo. ¿Y qué estás haciendo en bueno, estos momentos? En este momento es un momento muy particular, fines de diciembre, porque al llevar adelante la estructura de Buenas Artes Social Club estamos de muestras. Ah, todos los grupos muestran su trabajo. Hasta la semana pasada, digamos desde el año pasado, he vuelto al Teatro Serio de En Serio y estoy trabajando en la obra Citas Ciegas de Mario Diamant con Luis Agustón y Aldo Pastur, Alejandra González Vidal y Nina Spinetta. En el Teatro El Ojo. Estábamos en el... ¿Dónde está el Teatro El Ojo? La primera temporada, sí. Yo entré al final reemplazando a Noemí Frenkel en esa temporada del Teatro El Tinglado, y todo este año estuvimos en el Teatro El Ojo, que es el teatro queda? Que tiene Luis Agustoni, que está en Perón 2115. Una y maravilla. Lo tomamos en marzo. Ah, qué y bueno. Fue un espectáculo que, bueno, ese espectáculo que es realmente muy conmovedor, trabaja mucho con la ironía y bueno, con el mundo de Borges y los encuentros y ese tiempo paralelo, ¿no? Uh-huh. Que, y los malentendidos. Y los malentendidos y los destiempos. Una obra muy hermosa y bueno, que por otro lado también a mí me permite en este último tiempo poder trabajar con la comicidad y con, sería con la verdad de las emociones y la verdad del juego. ¿No? Porque en los dos se necesita verdad. Claro. Por eso yo te decía que es como el negativo y la foto, ¿no? Claro. Uno trabaja el personaje construido desde la verdad emocional y el otro trabaja el personaje construido desde la verdad del juego. Uh-huh. Qué bueno. Qué lindo. Sí, es muy lindo. Y quiero verla, ¿eh? Sí, yo la vi. ¿Ah, la viste? Yo la vi. No me invitaste. Buenísima. No me invitaste. Te vamos a invitar en marzo. No, vamos a ir, marzo vamos y al nuevo teatro que yo en ese no la vi. ¿Cómo estamos, Gus, de tiempo? ¿Así? Eso nos dijo esto, que es un minuto. Y bueno, primero agradecerle a Silvia que haya venido. La verdad que además de un placer, de una charla deliciosa, es un encanto escucharla a ella. Te vamos a invitar de nuevo, me parece. Me parece. Aplicás a muchas palabras. Aplicás a muchas palabras, tal cual. Y nosotras aprovechar para hacer un saludo de Navidad para todos. Claro, porque en vivo no vamos a estar hasta el año próximo. Exacto. Justo nos tocan los viernes feriados, así que bueno. Bueno. Aprovechamos a brindar, a desear muchas sonrisas para buenas todos. Buenas fiestas, muchas sonrisas, junto con Silvia que nos acompaña hoy. Y si quieren empezar un buen año, ya saben a dónde ir, a Buenas Artes Social Club. Felices fiestas. Felices fiestas. Que nos vaya mejor. Que mejor nos vaya mejor, que tengamos un año bueno. Uh-huh. Que tengamos tratemos buenos de deseos. Ponerle, claro, pongamos buenos deseos. Tratemos de levantarnos con una sonrisa que creo que... Como decíamos acá, las endorfinas, o sea, sonriamos y no comemos chocolate. Las endorfinas sonreír. Mandan. Si sonreímos y además comemos chocolate. Garpa. Las endorfinas garban. Gracias, Gus. Felices fiestas a toda la audiencia de Radio Sentidos, que terminamos el año en Radio Sentidos y lo vamos a empezar. Así que bueno. Y a nuestros colegas de esta radio también, un saludo para todos. Y nos vamos con un temita que tiene que ver con la sonrisa. ¿Cómo no? Esto sí, es Jessie Joy. Un poco hiposo, nos un vamos. Hiposo. un abrazo a todos. Un abrazo. Dicen que mientras que otros dicen don't worry, just be happy. Pero yo te digo, es muy simple, es muy sencillo, ya lo verás. Y es que no necesitas más, solo necesitas.